Bueno, buenas noches para toda la familia uribista y del Centro Democrático. Una inmensa alegría de estar hoy acá todos reunidos. Este no es un acto simbólico, es un acto lleno de fe y de ilusión. Qué grato poder escuchar a cada uno de los compañeros en la lista a la Cámara y algunos de los que nos acompañan en la lista al Senado. Qué grato escuchar al doctor Carlos Holmes, saber que está nuevamente unido a esta lucha que nos va a permitir demostrarle a Bogotá y a Colombia la fuerza de nuestras ideas, la capacidad de interpretar el sentimiento de los ciudadanos. Una organización política tiene su casa, y esta es nuestra casa para el debate electoral en la ciudad de Bogotá y para la campaña presidencial. Las casas políticas tienen la ventaja de que son la puerta abierta para el apoyo y el concurso de todos los que se sienten identificados con estas tesis. Yo los invito para que cada vez que vengan a esta sede lleguen rebosantes de alegría, de ilusión y de esperanza. Que cuando lleguen a la sede del Centro Democrático recordemos nuestro compromiso con la ciudad de Bogotá y con Colombia. Nuestro país y nuestra ciudad necesita del éxito de nuestro proyecto. Hoy más que nunca, Bogotá requiere de las ideas que representa el Centro Democrático. Bogotá es una ciudad que está sumida en el caos, una ciudad sin ningún norte y orientación, una ciudad que retrocede en materia de seguridad, no ha podido superar sus serios problemas de movilidad, afecta el desarrollo de las localidades porque no hay un espacio para generar el diálogo y la concertación ciudadana. Una ciudad que tiene paralizado sus proyectos de vivienda, que cada día genera menos confianza para la inversión y por lo tanto para el empleo, que ha llevado al debate ideológico la prestación de los servicios públicos, retrocediendo décadas en temas que creíamos superados los bogotanos. Por eso esta noche, un compromiso del alma con la ciudad de Bogotá. Tenemos que ganar las elecciones para que Bogotá nuevamente tenga en el Centro Democrático un apoyo y una esperanza para que los bogotanos crean en su ciudad. Y ese esfuerzo lo tenemos que hacer con cariño, con dedicación y con amor. Cada uno de nosotros tiene que ponerse la camiseta para recorrer los barrios. Lo ha dicho el doctor Carlos Holmes. Nuestra política está en la calle. Nuestra política consiste en escuchar a los ciudadanos, sus problemas, sus angustias, para ofrecerles soluciones y poder garantizar que representamos e identificamos el sentimiento de los bogotanos. Vamos a trabajar sin desmayo, 24 horas, a llenarnos de alegría y de ilusión para defender estas ideas, para decirle a Colombia que somos amigos de la paz, pero de una paz con condiciones que permita que Colombia sea un país con una paz estable y duradera. Que no vuelva a ocurrir lo que tuvimos que padecer en la visita que hice en el día de ayer a Pradera Valle. Cuánto dolor de los ciudadanos de Pradera ante el ataque terrorista de las FARC, que dejó más de 60 heridos y un pobre ciudadano de Pradera muerto. Un colombiano de 68 años de edad, humilde, que vivía de hacerle mandados a sus vecinos, fue asesinado por la acción criminal de las FARC. Esa no es la paz que queremos para Colombia. Eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, en cualquier esquina, en cualquier lugar. Colombia no podrá vivir en paz si no es de la mano de la seguridad y con la justicia, para que Colombia reclame sus valores, que es la esencia de nuestro sistema democrático. Por eso, queridos amigos, al estar esta noche acá, reivindiquemos nuestro compromiso para defender la seguridad democrática, para impulsar una profunda política social para los sectores populares y los que más necesitan el apoyo y la presencia del Estado. para tender la mano a la inversión que represente empleo digno, empleo de calidad, empleo que mejore las condiciones de vida de nuestras familias y de los trabajadores, a recuperar el diálogo popular y ciudadano que necesita Bogotá, unos líderes que escuchen a sus ciudadanos, unos líderes conectados con las realidades de las localidades, y volver al Estado transparente, austero en el gasto burocrático, pero generoso en la inversión social. Por eso, queridos amigos, seguimos adelante y desde hoy vamos a redoblar el esfuerzo para que la lista de Uribe Centro Democrático sea la lista más votada en la ciudad de Bogotá. Que lo digamos a todas las otras organizaciones políticas, que aquí está el partido de los jóvenes, el partido de la educación, el partido de la familia, el partido que defiende los valores ciudadanos y democráticos, el partido que entiende los retos de la salud, el partido que estimula la inversión y el empleo, el partido amigo de los trabajadores, el partido amigo de las juntas comunales y de toda la ciudadanía. Los invitamos a que trabajemos con ese entusiasmo, con esa fe, para que Colombia, de la mano del Centro Democrático, sea un país lleno de optimismo y de oportunidad para todos y cada uno de nosotros y de los ciudadanos. Y a ustedes, queridos líderes de la lista, todo el compromiso, el cariño y el afecto para dar esta batalla, para no desfallecer en este esfuerzo que nos debe llevar a recorrer todos los barrios, todas las casas de Bogotá. Que en nuestra ciudad se vean las camisetas de Uribe Centro Democrático vendiendo nuestras ideas, haciendo política con altura, defendiendo nuestras ideas y mostrándole un camino claro a todos los bogotanos. ¡Viva el Centro Democrático! ¡Viva! ¡Viva Álvaro Uribe Vélez! ¡Viva! ¡Viva Bogotá! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! Muchas gracias, queridos amigos, y bienvenidos a esta su casa política.